Y si quieres vete, my girl. Si yo ya sé, si tú ya sabes. Oh, que fui el que me enamoré. Te perdoné y me fallaste. Y si quieres vete, my girl. Si yo ya sé, si tú ya sabes. Oh, que fui yo el que me enamoré. Te perdoné y me fallaste. Ahora yo no pienso en ti, ahora solo pienso en mí. Hey, vacaciones por Bali, Colombia, Perry, Madrid. Te juro que me arrepiento por todo lo malo que pasé contigo. Me pido perdón a mí mismo por todo ese tiempo perdido. Te gustó jugar conmigo, ahora ya no estoy contigo. Dinero solo para lo mío y como el conejo me cago en Cupido. Ahora vas a ver mi cara por todo lado. Ahora va a querer volver a estar a mi lado. Antes yo era loco y desconcentrado. Ahora te tengo loca y desesperada. Ahora vas a ver mi cara por todo lado. Ahora va a querer volver a estar a mi lado. Antes yo era loco y desconcentrado. Ahora te tengo loca y desesperado. Y si quieres vete, my girl. Si yo ya sé, si tú ya sabes. Oh, que fui yo el que me enamoré. Te perdoné y me fallaste. Ahora me explota el celular. Esa mierda del amor puede esperar. En ella no creo más. Cambio el amor por la marihuana, culo de putero, relojes cubana, feria en la mañana, disca por semana, más fama, más drama, más puta me llaman y ahora que yo coroné, bebé tú quieres volver, pero no te sale bien, bien, eso no te sale bien, bien, ey. Que te quieres montar, porque ahora estás sola, no te vuelvo a buscar, no me vuelvo a llamar. Que te quieres montar, porque ahora estás sola, no te vuelvo a buscar, no me vuelvo a llamar. Ahora vas a ver mi cara por todos lados, ahora va a querer volver a estar a mi lado. Antes yo era loco y desconcentrado, ahora te tengo loca y si desesperado. Si yo ya sé, si tú ya sabes. Oh, que fui el que me enamoré. Te perdoné y me fallaste. Y si quieres vete, my girl. Si yo ya sé, si tú ya sabes. Oh, que fui yo el que me enamoré.